Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 15 de diciembre de 2016. Hoy comenzamos el programa con noticias sobre Siria, donde continúa la caótica evacuación de Alepo en medio de combates interrumpidos por una serie de breves ceses de fuego. Esta mañana la Defensa Civil Siria, conocida como los Cascos Blancos, afirmó que un convoy de evacuación de civiles fue atacado por fuerzas gubernamentales. Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en el ataque, entre ellas un trabajador de salud. El miércoles, el ejército sirio y su aliado ruso reanudaron los ataques terrestres y aéreos contra el este de Alepo, a pesar del cese de fuego. El portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, habló al respecto y dijo, entre citas, a la ONU le preocupa profundamente la información del combate en Alepo hoy, a pesar del anuncio realizado anoche de un acuerdo de cese de fuego. Si el combate continúa, miles de civiles estarán en la línea de fuego. La seguridad de decenas de miles de hombres, mujeres y niños que aún están atrapados en el este de Alepo sigue siendo precaria. Instamos urgentemente a que se suspenda el combate para permitir que las personas que lo deseen puedan salir a salvo del este de Alepo hacia un destino de su elección. Cerramos citas. La caída de Alepo es considerada una batalla decisiva en la actual guerra civil siria y tiene lugar después de que el este de Alepo ha estado situado y ha sido víctima durante meses de ataques con bombas por las fuerzas del gobierno y de ataques aéreos rusos. Activistas opositores al gobierno han llamado a la caída de Alepo, entre citas, apocalipsis, mientras que Rusia la ha descrito como una victoria contra los terroristas y yihadistas. La batalla ha estado marcada por una cobertura cada vez más polarizada, con propaganda en ambos lados. El miércoles, el embajador sirio ante las Naciones Unidas fue acusado de mentir al Consejo de Seguridad durante una reciente reunión de emergencia al mostrar una foto en la que, según afirmó falsamente, aparecía un soldado sirio ayudando a un civil en Alepo. En realidad, la foto fue tomada en Fallujah y muestra a un soldado iraquí ayudando a una mujer iraquí en junio de 2016. Mientras tanto, en Sarajevo, cientos de sobrevivientes del sitio de la ciudad que duró varios años durante la década de 1990 se congregaron el miércoles para expresar solidaridad con los civiles de Alepo. Más de 10.000 personas murieron durante el sitio de Sarajevo, que duró 1.400 días. Fue el sitio más largo de la historia moderna. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Yo soy una risa, mami, mami, conmigo no estás dura. Yo no tengo nada, pero te doy mi vida. No tengo casa, yo tengo la tierra entera. No llevo abrigo, el sol alumbra mi camino. Si tú te pones nerviosa, querida, yo me voy pa' la playa enseguida. Hoy no hay trabajo ninguno que va. yo soy una risa. Mami, mami, asómate a la ventana y mira, mira cómo el mundo da vueltas. Somos viajeros, lo que es nuestro en esta vida. Un día te vas y se queda ahí en la puerta. En la puerta, querida. Iremos caminando, si de la misma copa seguiremos tomando. Hoy lo que quiero... Eso fue Adelita del grupo Sgt. Garcia. En Estados Unidos, el equipo de transición de Donald Trump ha estado intentando distanciarse del cuestionario de 74 partes que el círculo en el Departamento de Energía, en el que se solicitaban los nombres de los funcionarios que han trabajado en proyectos específicos relacionados con el cambio climático y de los empleados que han asistido a las negociaciones sobre cambio climático en los últimos 5 años. Muchas personas denunciaron la medida como la creación de una entrecita lista de enemigos, cerramos citas. El Departamento de Energía dijo que esta semana que no entregaría los nombres. Tras las críticas generalizadas provenientes tanto del departamento como de grupos ambientalistas, un empleado del equipo de transición de Trump dijo esta mañana, entre citas, el cuestionario no fue autorizado ni es parte de nuestro protocolo estándar. Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el miércoles en el Trump Tower con varios líderes del sector tecnológico, entre ellos el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, el de Apple, Tim Cook, y la directora ejecutiva de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg. La reunión fue organizada por un miembro del equipo de transición de Trump, el multimillonario Peter Thiel, conocido por haber provocado la quiebra del sitio de noticias Gawker al haber financiado secretamente el controvertido juicio del luchador Hulk Hogan contra Gawker Media. Los hijos adultos de Trump, Donald Jr., Ivanka y Eric, también participaron en la reunión. La inclusión de Trump de sus hijos en las reuniones políticas ha suscitado crecientes preocupaciones. Se informó que en la reunión, que duró 1 hora y media, se trataron temas como la inmigración, la educación y el comercio con China. Sin embargo, no hay mucha información sobre la conversación, dado que se obligó a los periodistas a retirarse después de algunos minutos. Donald Trump no ha dado una conferencia de prensa en más de 4 meses. Su última conferencia de prensa tuvo lugar cuando pidió a Rusia que interviniera los servidores de correo electrónico de Hillary Clinton. Trump tenía previsto dar hoy su primera conferencia de prensa como presidente electo para informar si se desvinculará de su gran imperio empresarial antes de asumir la presidencia y cómo lo hará. Sin embargo, su portavoz dijo esta semana que postergaría la conferencia de prensa hasta enero. Y ahorita continuamos con más noticias sobre senadores republicanos que amenazan con bloquear confirmación de John Bolton si es nombrado secretario de Estado junto. Aquí continuamos en Radio Caracol. Que se oigan gritos, falta justicia y nos estamos matando. Que reconozcan, todos tenemos dignidad. En vez de separar, hay que aprender a vivir en paz. Que el mundo agarre la onda, que al fin todo se sabrá. Conozco gente de muchas partes y no se puede ignorar. La diferencia es cosa buena, nadie es igual. Que viva la diferencia, sin importar de donde sea. Vive tu vida, tú sé tú mismo, que Dios dirá. Aliméntate tu mente y no preguntes más. Aliméntate tu mente, aliméntate. Siendo los tiempos como son, aliméntate tu persona. Aliméntate, aliméntate. Vamos a vivir, pero sin sufrir. Se trata que en la conciencia se dieron cuenta y toda la gente del pueblo que nos dio orgullo porque lo suyo no es igual a lo de aquello. Aunque es diferente, no deja de ser gente, es cosa de respeto y no hay no más que discutir. Aliméntate tu mente, aliméntate, aliméntate tu mente, soy un grito, falta justicia, nos estamos matando. Y mira que yo quiero que tú seas feliz, que me conozcan, quiero que tú seas feliz. Todos tenemos dignidad, hay que superarnos, nunca separarnos. No se iguala a lo de aquellos. Mira qué cosa tan bonita, aunque muy diferente, no deja de ser gente. Es cosa de respeto y no hay más que discutir. ¿Cuál será la contribución para la humanidad? Están escuchando Radio Caracol, eso fue Aliméntate del grupo Quetzal. Y varios senadores republicanos han dicho públicamente que si Trump nombra a John Bolton secretario de Estado adjunto, posiblemente impedirán su confirmación. El senador republicano de Kentucky, Rand Paul, sostuvo que impedirá la confirmación de Bolton si es nombrado. Y afirmó, entre citas, obviamente uno de los diplomáticos más importantes del país debe ser diplomático. Cerramos citas. Bolton fue embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante el gobierno de George W. Bush, periodo durante el cual se hizo famoso por haber dicho que eliminaría los últimos 10 pisos de la sede de las Naciones Unidas. La elección de Trump de quien ocupara el cargo de secretario de Estado, el director ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson, también suscitó la preocupación y el rechazo de senadores demócratas y republicanos, a muchos de los cuales le preocupan los estrechos vínculos de Tillerson con Rusia. Y documentos publicados recientemente revelaron que el general retirado del ejército, Michael Flynn, a quien Trump nombró asesor de seguridad nacional, compartió información militar clasificada sin autorización cuando era jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Afganistán. Una investigación militar secreta realizada en 2010 concluyó que Flynn compartió información clasificada entre citas en forma inadecuada, cerramos citas, con funcionarios británicos y australianos en la que se incluía información secreta sobre la CIA, CIA. Flynn no recibió ninguna sanción por haber filtrado esta información, cuya magnitud se desconoce, debido a que la investigación al respecto sigue estando clasificada. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. If you want my loving, if you really do, don't be afraid, yeah, baby, just ask. Get it. Eso fue Baby I Love You de Aretha Franklin. Están escuchando Radio Caracol y terminamos con unas noticias sobre Yahoo. Yahoo admitió que 1,000 millones de cuentas fueron hackeadas en 2013. La compañía afirma que el hackeo involucró información privada de usuarios como nombres, números de teléfono, fechas de nacimiento, contraseñas y preguntas de seguridad. En septiembre, Yahoo también admitió que 500 millones de sus cuentas fueron hackeadas en 2014. Estos dos hackeos son las mayores violaciones de seguridad conocidas en la historia contra una sola empresa. Yahoo declara no saber quién es el responsable de estas acciones recién reveladas. Y con eso terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros en Radio Caracol y por compartir esta radio comunitaria que es Radio Santana. Nos estamos escuchando.